un hombre mayor y una mujer mucho más joven. Como que, por ejemplo, para este hombre es común hablar de Aretha Franklin y ella no sabe quién es la reina del soul. Esto se llama así, del álbum Gaucho por Steely Dan en la FM Plus 93.9, Hey 19. I was a dandy, yeah, my kind. es El Sabor de la Noche en la FM Plus. John Mayer nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo una canción del álbum Room for Squares del año 2001. Your Body is a Wonderland. Vamos ahora a continuar con un clásico del disco por la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, famosos por temas como, por ejemplo, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance, I Want Your Love, Good Times, My Forbidden Lover. Y esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por el grupo Chic, la canción Le Freak. Let's see. Sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Hey. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con música, pero estaban oyendo un éxito de 1996. El último gran éxito que tuvo George Michael en los Hot 100 de Billboard, en el top 10 en los Estados Unidos, de 1996, del disco que más me gusta de su carrera, el álbum Older, que tuvo grandes canciones como Jesus to a Child, Star People, Spinning the Wheel y esta canción, Fast Love. Nos vamos ahora con The Alan Parsons Project y un clásico que creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard de 1982. Aquí está Eye in the Sky. And I don't know.

noche. Eso quiere decir que aquí empiezan las baladas americanas de la FM Plus. Soy Caro Carreño con ustedes. También nos pueden oír a través de la app de RCN Radio para que no se pierdan ni un solo detalle de canciones como esta de Aerosmith. Esta canción nace en plena etapa de recuperándose de Steven Tyler, de rehabilitación, se dice exactamente. Angel, una canción sobre redención, está aquí. Es divina. Que vivan los 80 en la FM Plus. Amén.